metaré, metaré, metaré, Martillo. Pasar como una estrella toda llena de luz, pero tan lejos, y aunque muy cerca estás, no puedo amarte porque tu corazón ya tiene. Yo sé que aunque lo niegues, también sufres. La rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz hecha de llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto. Ser del amor toda una vida. Juguemos al amor y en una noche juguemos de una vez tantas heridas. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Llegado tarde, y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufres. La rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz hecha de llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti. Tengo de ti.